¿Te quedas este fin de semana en casa? Sí, tía, es que no hay nada interesante que hacer. ¿No te has enterado de que este fin de semana el mercadillo medieval está en Alcalá de Henares? ¿En serio? Sí. ¿Y qué hay allí? Pues hay comida casera, productos artesanales y muchos espectáculos. ¿Y cuándo es? Este fin de... ¿Vamos? Vamos. ¡Qué ilusión! No puede verse desde aquí. ¿Tienes fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Malestar general? ¿Sabías que eres portador del ébola? No te preocupes, nosotros tenemos la solución. Ebolector 3000 es tu amigo y salvador. Con una dosis diaria durante 3 meses impares, estarás curado para siempre. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Cosas que no viviste vienen hoy. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene ni gracia ni placer. Un, dos, tres y... Bienvenidos a la nueva apertura de una nueva super garantía de calidad asegurada, ya que nos espera un fin de movido, dadas las fiestas del Pilar 2014. Será un establecimiento hotelero especial para borrachos, after hours, para superar el resacón. Ofrecemos un desayuno gratis con barra libre de churros y orujo, además de un ibuprofeno gratis dada la noche de desenfreno. Y por un precio adicional de 200 euros recibirás un masaje con final feliz, además de un baño turco y un jacuzzi bañado en vodka. Y no te lo pierdas, de regalo, un alcoholímetro de llavero para colgar junto a las llaves del coche antes de que te pille la policía. Alfombras. Los persas trajeron las voladoras, los esquimales las de oso polar y los indígenas las de jaguar, pero nosotros traemos la revolución. La revolución de las alfombras de felpa. La alfombra de felpa es un producto ideal, con ella rápidamente tu hijo aprenderá a andar, dejará de arrastrarse de esa horrible manera y tu suelo estará limpio como la patena. No lo pienses más, si tu sueño es descansar, la alfombra de felpa te va a ayudar. Si llamas ahora, la segunda unidad te saldrá gratis. ¿De verdad? Llama ya, 902 10 22 10. Esta promoción es exclusiva, no esperes más o si no la alfombra de felpa volará. Y si llamas ahora mismo, te llevarás de regalo la funda de sofás de felpa, ideal para los amantes de las mascotas. Recuerda, 902 10 22 10. Únete a la revolución de las alfombras de felpa.